es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues gracias por esa información. Parece que igual que hay que ir abrigado, ¿eh, Ángel? Sí, y con paraguas, por la predicción. Por la previsión que nos han dado, parece que igual hay que sacar el paraguas. Algo que al final en abril está claro que está relacionado, estas fiestas, Ángel. Pues sí, porque el tiempo es en abril siempre suele ser aquí muy inestable. Y te puede hacer unas fiestas buenísimas, o te puede hacer frío, te puede llover, es muy incierto. Una de las tradiciones más arraigadas en estas fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca. Hablábamos al principio, Ángel, que esta Virgen tiene mucho de Bardenera y tiene mucho de Navarra y Aragonesa, ¿verdad? Sí, porque la romería que se llama aquí de los navarros, pues la organizan también los pueblos de la Ribera, Buñuel, Fustiñana, y siempre acude mucha gente a visitarla. Pues dentro de este día, yo creo que el de mañana es uno de los días más bonitos, el día de la víspera, desde las 11:15 desde el balcón del ayuntamiento, a las 11:30 el disparo del cohete, y ese pendón de la esclavitud de Nuestra Señora de la Virgen de Sancho Abarca, que es algo que es una tradición que siempre me llama mucho la atención, pero me gustaría que la contases. Esa tradición del esclavo mayor, que os apuntáis desde que nacéis, vuestros padres os apuntan, invitáis a todo el pueblo a varias cosas, hay que diferenciar unas fiestas de las otras, pero tiene mucha tradición. Por favor, explícalo para la audiencia de Radio Tudela, Ángel, concejal de festejos del Ayuntamiento de Tauste. Pues aquí hay una confraternidad de esclavos, y se elige por orden riguroso de lista al esclavo mayor, que se llama así al que organiza la fiesta. Y entonces, a partir de mañana, a las 12 de la mañana, con la puesta del pendón, que es una especie de bandera grande, pues se da inicio a las fiestas religiosas de la Virgen de Sancho Abarca. Y allí, en el domicilio del esclavo, acude todo el pueblo A ver ese acto, y el esclavo tiene la obligación de dar unas magdalenas, cajicas y roscones y un vino dulce a todo el pueblo, que eso es lo que marca la tradición. Y no se crean ustedes cómo están estos dulces, ¿eh? O sea, ¿de qué manera se preparan, Ángel? Pues sí, porque aquí las magdalenas de Tauste llevan mucha fama y se preparan con mucho cariño en las panaderías de Tauste. Será mañana, día de la víspera, miércoles 20 de abril, desde las 8 de la mañana, con ese, desde el balcón del Ayuntamiento, pregón de fiestas a cargo de la Junta Directiva del Casino Principal. ¿Cuál es el motivo principal que le habéis dado al casino por dar el pregón, Ángel? Pues es que el motivo principal es que es una asociación que aglutina a más de 1.000 personas de Tauste, y que celebran este año, celebraron el año pasado su 50 aniversario, y hemos pensado en ellos para que tengan el honor de iniciar las fiestas. Algo también que siempre acompaña a Tauste son sus danzantes, que son los danzaris navarros, pues en Aragón se llaman danzantes. Y los danzantes son los que van a realizar la prueba del dance a las 4:30 y después van a ir acompañando durante todos los días. Sí, los danzantes pues es una tradición, y además es una fiesta de interés turístico de Aragón, y empiezan con la prueba del dance y ya pues a las 8 van a buscar al esclavo a su casa para llevarlo a la salve, que es en honor de la Virgen de Sancho Abarca. Mañana será 20 de abril, como estamos hablando, el jueves 21, o sea, pasado mañana, el jueves, es el día también que se hace la solemne misa, al término de la misma, la actuación tradicional del dance de Tauste, declarado, como bien has dicho, fiesta de interés turístico de Aragón, finalizando con el tradicional baile del bolero de Tauste, con los danzantes, reinas y damas. ¿Qué tiene ese bolero que hace tan apetecible verlo? Hombre, pues es un baile muy bonito que enseñan aquí unos voluntarios, y lo bailan cuando finaliza el dance, lo bailan las reinas de fiestas y los danzantes, y el público que quiera bailarlo también puede en la plaza bailar ese dance. Es que, o sea, que una tradición más que se tiene. Dentro de las actividades, a las 5:30 está esa ofrenda floral, Y bueno, pues dentro de todos estos actos que tienen que ver mucho con la religión, a esas ofrendas florales, con la participación de todo aquel que le apetezca, pues con esos trajes regionales acompañados por las autoridades, etcétera, etcétera. Luego se va otra vez en procesión hasta la plaza acompañados y ya luego vienen las actuaciones. Y además os gusta mucho que sean de forma gratuita. En esta ocasión nos vamos a encontrar la mañana, no, sino pasado, el próximo jueves 21 de abril, en el pabellón de la Casa de Cultura, la divertida revista de la compañía Luis Pardos, que sigue estando de actualidad, con la cantante taustana Ana María Sancho y la actuación humorística de la vedette Lita Clavel, La Maña. Esto es con entrada gratuita, Ángel. Sí, sí, todos actos intentamos que sean de manera gratuita para que los vecinos puedan disfrutar y que no les cueste mucho dinero. Y además el domingo también hay una actuación de una soprano muy famosa, Montserrat Martín, acompañada de Nacho del Río y también el maestro que hay aquí, Antonio Aragüez, que también con el violín acompañará a estos cantantes famosos. Muy bien, bueno, pues esa es la primera de las actuaciones para el jueves, como estamos hablando, aunque las fiestas ya comienzan el miércoles, con todo el ambiente festivo que se puede hablar, y es el día del jueves en el que se empieza a hablar, bueno, pues de más concursos, como vemos el tradicional concurso de tapas, y además algo que gusta y mucho, tanto en Aragón como en Navarra, que tiene que ver con todo lo taurino, y es que en la Plaza de Toros va a haber un Grand Prix de Interpeñas con la participación de socios con de la ganadería Hermanos Luis Larranz. Ruiz Larranz. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Empiezan el Interpeñas, empiezan con los actos lúdicos y empiezan con una comida y luego van a la Plaza de Toros, que ahí hacen su particular actuación. Y ese mismo día, el viernes 22, es una de las cosas que más llama la atención de Tauste. Es algo maravilloso, hay que verlo una vez, y si les gustan las tradiciones, yo creo que la procesión del Rosario de Cristal es algo que va en aumento, tanto en la fe que se tiene por todo lo que tiene que ver con la tradición de Tauste, como también con el lado más bonito de la palabra, porque al final esta procesión de Rosario del Cristal hace que todas las calles se engalanen de unas formas espectaculares y de que no cabe un alma en la calle cerca de la iglesia. Sí, sí, aquí tenemos un Rosario de Cristal muy bonito, que también, por cierto, es de interés turístico regional y de Aragón, y entonces es una procesión bastante bonita que se hace con mucha fe y con mucha devoción. Y además, es como dices tú, muy bien dicho, merece la pena por lo menos verlo una vez. Y además, este es el primer año que va a salir del Museo del Rosario que se ha construido en Tauste para albergar todos pasos, para que la gente los pueda ver no solamente en fiestas, sino cualquier día de la semana. O sea que entendemos que a partir de después de fiestas va a haber un museo para poder verlo. Sí, sí, sí. Es un edificio que se ha cedido a la esclavitud de la Virgen de Sancho Abarca, que lo van a gestionar ellos, y es para que estén allí todos los pasos que salen en el Rosario de Cristal y la gente los pueda admirar allí. Muy bien, muy bien. Pues una noticia que nos informan. Mañana lo recordaremos en la programación local. Pero ya hablando de las fiestas, pues bueno, sin lugar a dudas, el fin de semana es el que más taustanos van a disfrutarlo y todas las personas que se acerquen. Y desde el punto de la mañana tenemos ya desencajonamiento a las 9:30. A las 11 tenemos actividades infantiles. Desde las 11 hasta la 1, vacas en la calle con el recorrido habitual. En fin, y toda la tradición que nos vamos a ir encontrando. El fin de semana, pues es cuando llega un poco la masa de población, tanto las gentes de Tauste que están trabajando fuera y que ese fin de semana pues lo tienen para disfrutar todavía más, y todas las personas de forasteras que se van a acercar más, ¿no? Sí, porque como tú bien dices, el fin de semana es cuando más gente puede acercarse a las fiestas, y además son los actos más lúdicos, como bien dices, vacas, encierros, concurso de recortadores, concurso de roscaderos. En fin, hay una variedad y un sinfín de cosas para que entretener a todo el mundo, vamos, mayores, pequeños, en fin. De todo, de todo tipo. De todo tipo las actividades que estamos viendo. Desde, si por ejemplo les gusta la tradición de las reinas y las damas, bueno, pues en Tauste se sigue realizando. Y es que las reinas y las damas son una de las principales protagonistas. Mañana mandaremos fotografías para que ustedes las puedan ver por las redes sociales en Radio Tudela, para que vean un poco, pues bueno, cómo se sigue llevando a cabo esta tradición de las reinas y las damas de Tauste. Como estamos hablando, estos concursos de roscaderos, y es que en la Plaza de Toros, el sábado 23 de abril, será el concurso nacional de roscaderos con reses de la ganadería Hermanos Marcén y Francisco Murillo. También tendremos un espectáculo de jotas a las 8:30 con Raíces Taustanas, y a las 12 de la noche en la Casa de Cultura, DJs Interprovinciales. También el domingo tenemos varias actividades en las que se pueden destacar, pues bueno, yo creo que es un símil parecido al del sábado, ¿no? Con unos horarios muy similares, porque al final es lo que pide la población. Ángel Lanchó, concejal de Tauste, de festejos. Pues sí, se suele hacer las vacas que están aquí muy demandadas, aunque haya gente que esté ahora muy en contra, pero aquí por lo menos seguimos la tradición de mantener los festejos populares. Y bueno, en Tudela se ha quitado la subvención y yo creo que este año todavía va a haber más gente que vaya a la Plaza de Toros, creo, igual me equivoco, ¿eh? Pero bueno, Ángel Anso, mañana estaremos en el inicio de las fiestas de Tauste, pero antes de llegar al finalizar de esta entrevista, ¿qué te apetece compartir con la audiencia de Radio Tudela que nos está escuchando en estos momentos, Ángel? Hombre, pues yo invitar a toda la gente de la Ribera Navarra que se acerque al pueblo de Tauste, que serán muy bien recibidos. Y esperemos que haga buen tiempo, y si hace buen tiempo, los actos son muy bonitos y se puede disfrutar de todo tipo de actos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ángel, por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Mañana nos vemos. Muchas y disfrutaremos de esa gastronomía que tenéis por ahí, que sí, también sí. Cuidáis. Muchas gracias, Ángel. Hasta mañana. Muchas gracias a vosotros.